Farco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recorre cada semana el país para recoger las historias que las radios comunitarias tienen para contar. En el programa de hoy volvemos a ocuparnos del tema del acceso a la vivienda en un pueblo donde el problema es un verdadero drama y donde los abusos del sector propietario son alevosos. Hablamos de Palestina y de las canciones de cuna que cobijan y amparan a los niños y niñas en medio de los bombardeos. Nos metemos en la previa de la segunda vuelta y en los partidos que hay que jugar de visitante si se quiere ganar. Y también tratamos de entender cómo llegamos a 40 años del regreso de la democracia a poner en duda lo que parecía un logro irrevocable. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024. Negar la verdad histórica, negar la maldad, negar la crueldad, decir que no fue tan así, no es solo negar, es odiar. Y es además estar a favor de los peores crímenes que se pueden cometer. El negacionismo, en la producción de Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, para abrir el Expreso Farco. La batalla cultural por la memoria, la verdad y la justicia, que parecía hasta ayer no más tan claramente ganada, entró en un mar de dudas y negacionismo. La porción social que ningunea los delitos de lesa humanidad de la dictadura y los sectores que desde siempre intentan imponer la teoría de los dos demonios cosecharon su siembra. Adhesiones que hacen base en la ignorancia y la desmemoria. Tan luego, a 40 años del regreso de la democracia, el negacionismo también recolecta votos y juventudes. Más allá del repudio y del dolor, se abre una puerta para entender qué pensar y qué hacer frente a esa ola. Graciela Bertón, víctima de la dictadura en La Pampa, respalda una ley que pena el negacionismo, pero también advierte que no es lo más importante. Que yo viví 16 años en Alemania, donde eso ya está absolutamente establecido, y si bien yo no creo que el punitivismo solo alcance para cambiar algo, es un apoyo, es un sustento, y si eso va acompañado de medidas pedagógicas, medidas que desde la cuna prácticamente eduquen al pueblo, yo estoy totalmente a favor y lo vengo diciendo desde hace bastante. Lo que pasa que parece que tenemos que llegar como al borde del precipicio y escuchar a una persona como Villarroel, que no se le mueve una pestaña al decir que todas las cosas que ya sabemos que dice, y realmente me llenan de terror toda esta estructura que se ha armado en torno a toda esa temática y todas las demás temáticas, ¿no? Carlos de la Turi, integrante de Hijos La Pampa, también confiesa sus angustias y tristezas. Hoy estamos luchando para que esa memoria, verdad y justicia, se aflote constantemente. Es decir, el negacionismo en Argentina tiene siempre diversas manifestaciones. en ese caso los discursos que niegan son discursos de gente que, como la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta Villarroel, que es propensa y es abogada y defensora de genocida, es decir, que el cuestionamiento de la cifra desaparecido, o como el ex secretario de Derecho Humano Abru, pongan en sus palabras esos hechos de que en Argentina no hubo 30.000, nosotros nos duele mucho, porque lo venimos luchando hace mucho tiempo y se instaló en la Argentina la memoria y la verdad, la justicia, una lucha muy inmensa de las madres, de las abuelas. Continuamos nosotros, hijos, y hoy por suerte tenemos las organizaciones nietes que siguen su lucha también. El abogado Franco Catalani, querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad que se hicieron en la provincia, alerta sobre las peores posibilidades y advierte sobre cuentas pendientes de la democracia. Yo creo que en un punto nos reafirma, en el sentido de que tantas veces hemos dicho que nunca la democracia está definitivamente asegurada, de que hay cosas que se pueden repetir, no de la misma manera, por supuesto, pero se pueden repetir de otra manera, con otras características, y nunca va a ser suficiente la militancia por la memoria y por los derechos humanos. Nunca es una batalla definitivamente ganada. Cuando hemos dicho que son cosas que se pueden repetir, bueno, creo que este es un clarísimo ejemplo de que estamos todavía caminando por el precipicio, ¿no? Obviamente, esto no quita que, y yo también lo he dicho todas las oportunidades que he podido, que la democracia que tenemos debe necesariamente ser mejorada. En la coyuntura electoral, Paula Rivero habla en nombre de un colectivo de artistas que llama a votar por la democracia y refresca los tiempos más oscuros. Porque nos preocupa mucho que llegue a la presidencia el candidato Milei, porque sabemos que al votarlo a él estaríamos votando tener un país sin moneda propia. Estamos votando porque no exista más el CONICET, del cual estamos muy orgullosos, por lo menos todos los que somos parte de la cultura, ¿no? Que perdamos el Instituto Nacional de Cine, que perdamos los subsidios para pagar los servicios, con lo cual llegar a fin de mes y poder pagar la luz, el gas y todo lo que tenemos subsidiados, por lo menos los que aplicamos, que somos la gran mayoría, bueno, nos vamos a ver en problemas. Y bueno, todo esto preanuncia manifestaciones masivas, porque obviamente no nos vamos a quedar tranquilos si esto llegara a suceder, y con lo cual ellos tienen el plan de sacar los tanques a la calle, ¿no? El 10 de diciembre, cuando se celebre el Día Internacional de los Derechos Humanos, asumirá un nuevo presidente en la Argentina. Dirá el voto popular quién es y qué representa, en medio de esos deseos populares de que haya cosas que no vuelvan nunca más. Quiso la historia que esta batalla que parecía ganada siga con vida, indefinida, interminable. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores del barrio. Como toda lucha, la única que se pierde es la que se abandona. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Es un derecho a la vivienda, loco, dice la vecina con razón e indignación. Pero en la hermosa y turística San Martín de los Andes, la falta de acceso a una casa propia o a un alquiler razonable se transforma en un calvario inaceptable y además abusivo. Yanca Arias y la producción desde la FM Pocahuyo. San Martín de los Andes, un pueblo que se dedica a la explotación turística como monocultivo. Este año se aprobó la séptima emergencia habitacional. Se estima que son al menos 3.000 las familias que hoy no cuentan con una vivienda propia y 300 las familias que no encuentran un alquiler y que están en riesgo de desalojo y de migración hacia alguna ciudad vecina. Este jueves se aprobó en la primera sesión especial del Consejo Deliberante un proyecto para desarrollar un observatorio de alquileres. Esta iniciativa surge de las mesas de trabajo con los vecinos autoconvocados, vecinos que se han juntado y manifestado en reiteradas ocasiones por la falta de alquileres permanentes en la ciudad, por sus elevados costos y sus exigencias a la hora de aceptar inquilinos. Escuchemos a los vecinos en el Consejo Deliberante. Fin de mes para vivir y después no sé dónde voy a ir a vivir porque no consigo nada, nada de nada. Si no está en dólares, está altísimo los sueldos. Tengo 3 sueldos entrando a mi casa, no 4, y no me alcanza para poder pagar un alquiler. Entonces la gente alquila para la temporada, deja para la temporada. No quiere alquilar permanente porque sabe que la temporada va a ser buena. Por eso. Mi nombre es Sabrina Giordano, soy parte de todos los vecinos y las vecinas que estamos acá. Quiero aclarar antes que nada, como mencionaba acá la concejala, que no nos olvidemos que nosotras estamos en condiciones de privilegios. No como la vecina, que sabemos que no, y un montón de otra gente que no tiene los privilegios que nosotros tenemos, con un trabajo estable, tenemos gente que nos apoya, entonces me parece un dato no menor. Con respecto al observatorio, me parece que parte de las tareas del observatorio es involucrar a esta gente. No podemos hacer oídos sordos a que la Cámara Inmobiliaria no está al tanto. ¡Ay, la Cámara Inmobiliaria no está al tanto del observatorio! ¡Perfecto! Ahora se enteran. Acá te llegó. ¿Sabés qué? Estamos armando este observatorio. ¿Por qué? Porque somos miles de personas que no tenemos dónde vivir, que nos hostigan para que nos vayamos a donde estamos. ¿Por qué? Porque no hay alquileres. ¿Por qué? Porque nos piden $500, 300.000, como decís vos. Entonces, ¿qué hacemos? El problema es de ayer. Y usted viene a decirnos que, ah, no, bueno, pausémoslo, tratémoslo la semana que viene. No, no se puede pausar nada acá. No hay pausa para esta gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos de casa? Vení vos a ver cómo la propietaria se me para adelante y me pide que me vaya. Venga usted, señor, o tiene su propiedad seguramente. Venga, cambie la casa con alguien. Vaya a vivir a donde vive la señora, vaya a vivir a donde dice la gente que tiene el baño afuera, donde no tienen cloacas. No vas a vivir ahí. ¿Cómo hacemos? Es un derecho la vivienda, loco. Trabajo en salud pública y vemos todo el tiempo ingresos en guardia con intentos de suicidio y con problemas de consumo y cada vez más violencia, y lo agrava la emergencia habitacional. Y esto está pasando hace años. ¿Cuántos alquileres turísticos hay registrados? ¿Cuántos? ¿Cuántos pagan impuestos? 60. Bueno, sería muy grande. 60. ¿Y cuántos hay registrados en las plataformas virtuales? Más de 500. Gente que se llena los bolsillos de plata, que tiene muchísimo dinero. Estamos aquí por la necesidad de todos. Estamos atravesando esta situación de alquileres. Nosotros hace un año más estamos buscando alquiler y estamos hoy habitando un colectivo que pudimos gestionar, vendiendo todas nuestras pertenencias para poder habitar la ciudad que decidimos vivir, criar a nuestro hijo, formar nuestra familia. Nos parece terrible la situación cuando las cámaras hoteleras, los restaurantes, el aparato turístico está todo pensado para que acá se venga a vivir, comprar chocolates, comer en un restaurante y conocer el cerro. Pero el resto de las personas que habitamos el resto del año, que mantenemos y sostenemos este pueblo, porque ¿quién le da clase a los niños que habitan el pueblo? ¿Quién atiende su salud? ¿Quién construye? ¿Quién se mueve en este pueblo si no los ciudadanos que lo habitamos? Acá de la única forma que uno puede encontrar alquiler es siendo turista. Es absurdo. La vida a veces me lastima. Nuestro pueblo recibe y alberga miles de turistas cada temporada, pero como siempre, vivir en un paraíso tiene sus costos. Para nosotros los sanmartinenses es no poder encontrar un lugar donde vivir con nuestros hijos, donde vivir con nuestras mascotas. La nueva ley de alquileres, aprobada el mes pasado por la Cámara de Diputados, llega para regular varias de las dificultades que hoy atraviesan tanto los sanmartinenses como el resto de inquilinos del país. Por eso, es imprescindible que los que hoy nos gobiernan nos escuchen y exijan que esta ley se cumpla. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Palestina, los bombardeos, las canciones de cuna que arrullan a los niños y niñas que las cadenas internacionales y el poder económico mundial ignoran. Radio Futura, con la producción desde la ciudad de La Plata. Agita tus alas como una paloma y vuela hacia la libertad. Tranquiliza tu corazón con tu mirada, deja ya de llorar, pequeño ángel, ven conmigo y cantemos juntos. Se cumplió un mes desde el comienzo de los últimos bombardeos en la Franja de Gaza. Este lunes, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo emitió un comunicado donde advierten que un niño palestino muere cada 10 minutos en la escalada del conflicto. En Gaza, el 40% de la población tiene menos de 15 años. La media de edad es de 18. Y sin embargo, estos niños han convivido con la tragedia desde la cuna. Plantemos manzanos y limoneros en la tierra de los ancestros. Dile que las pesadillas siempre se acaban. Diles que volveremos a Palestina. Ahora una pregunta. ¿Para quiénes están escritas las canciones de cuna? Introducir a la niñez en un mundo violento solo puede hacerse con ternura. nos acuna la crueldad desde hace más de 100 años. Dile que las pesadillas siempre se acaban. Dile que volveremos a Palestina. Jalalalalaya. Así que les proponemos hacer un viaje a los imaginarios sonoros que se perduran a través del arrullo, del canto, de las nanas familiares y ancestrales. Vamos a viajar un poco en estos imaginarios sonoros que para nosotros son realmente lejanos, pero si uno los escucha sin sentir a ver qué quiere decir o a ver qué, sino simplemente dejarse llevar por ese rumor sonoro, podemos llegar a entender esa gran emotividad, esa gran emocionalidad que rodea a las melodías de los cantos de cuna. Este viaje lo vamos a hacer con Claudia Salomone, musicóloga y parte del colectivo de Pueblos y Caminantes. Porque traducen aquel rumor ancestral de esas voces de esos pueblos y todos sus sufrimientos anteriores. Cuando uno acuna también, cuando una voz acuna, transmite también toda esa ancestralidad, que no viene solamente como los... nuestro querido Brahms lo hacía como algo posromántico y hermoso e idílico. Viene con toda la carga de la historia del pueblo y de ese rumor al que ese niño entra, esa cultura. Entonces, estas canciones que suelen adormecer, sin embargo, son las que advierten el peligro y la tragedia humana. Negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Canciones de cuna italianas que hablan de la hambruna, canciones israelíes que hablan del trabajo, canciones palestinas que hablan del territorio, son algunos de los tantos arrullos que han invitado a la niñez a dormir a lo largo del tiempo. Te va a traer ricas frutas para ti. Te va a traer codornices para ti. Federico García Lorca, en 1928, realizó una conferencia llamada Las Nanas Infantiles. Si la buscan, está en YouTube. Luego de recorrer los lugares más pobres de una España prefranquista, Lorca se preguntó, ¿por qué cantan las madres? O en su defecto, ¿cómo llegan estas nanas pobres que advierten de la crueldad del mundo a las niñas ricos que miran este mundo desde una cuna dorada? El niño rico, dice Lorca, tiene la nana de la mujer pobre que le da al mismo tiempo su cálida leche silvestre, la médula del país. Estas nodrizas, juntamente con las criadas y otras sirvientas, están realizando hace mucho tiempo la importantísima labor de llevar la canción y el cuento a las casas de los aristócratas y burgueses. ¿Y por dónde pasa la cultura, no? Y a los hijos propios también les cantará: duérmete, mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales, sentarme a coser. Siempre el aviso de la vida que llevan las mujeres. Sin embargo, con eso los niños se duermen. Este conflicto, que busca el exterminio de un pueblo joven y perseguido, será contado en el futuro. Generación a generación se arrullarán niñes advirtiéndoles que los intereses económicos y políticos no conocen de ternura, no saben arrullar. En el Expreso Farco, su voz se escucha. No es fútbol, pero hay que jugar de visitante y en los escenarios más hostiles. La previa del balotaje en la Córdoba del 70-30 para Macri y el 33-13 de Milei sobre Massa. La producción desde Radio Comunitaria La Ranchada. El candidato presidente de la Nación, Sergio Massa, protagonizó un multitudinario acto en su paso por Córdoba. El salón del Club General Paz Junior se vistió de peronismo y recibió al candidato del Frente de Todos. En un contexto electoral especial en el cual se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida, aunque también se ve amenazada por una de las fuerzas que disputa la presidencia y que encabeza Milei o Macri. En la visita a Córdoba se pudo ver un apoyo importante de parte de las organizaciones sociales que se hicieron presentes asistiendo a una convocatoria realmente multitudinaria y variada, demostrando que la economía popular no es indiferente ante lo que se define en el país. Entre ellos se hizo presente el movimiento Carlos Mujica, que en voz de su referente dejaba su testimonio. En esta Córdoba, donde hay mucha gente que piensa que votarlo Milei es para que haya un cambio, y nosotros decimos, sí, pueden cambiar las cosas, pero para peor. O sea, esto es importante decirlo a la gente. Milei es un cambio, pero un cambio para joderte más, empeorarte las cosas y quitarte algunos derechos, por ejemplo, como tener un transporte subsidiado, que es un derecho a la locomoción, a poder subirse a un colectivo, y hablemos si soy estudiante, ¿no? Poder tener un boleto educativo gratuito. A la tarde estuvo en James Cray, también fue un acto potente porque estuvo todo el sector cooperativista y mutualista, y se habló mucho de la producción y del rol que tiene el sector cooperativo mutual. En la ciudad de Córdoba, en el corazón de Barrio Müller, Mariano Oberlin, cura villero, lleva adelante una fundación en donde abre las puertas para darle lugar a muchos jóvenes que pelean su batalla contra el consumo problemático de sustancias. Mariano forma parte de una comunidad muy comprometida con los sectores populares. De esta manera estuvo presente en General Paz Junior. Escuchamos sus palabras. La verdad es que no había participado en ninguna campaña antes, ni para esta elección ni para las anteriores. Sí hemos recibido a los candidatos que han querido pasar en su momento, o sea, ahora estuvo Grabois en el Espacio Nuestro, en otros momentos estuvo Massa con Alberto, en las elecciones anteriores estuvo Patricia Bullrich. Nosotros hemos recibido a todos. Yo siempre he tenido mi preferencia, pero nunca he querido hacer campaña para nadie. Me parece que ahora ya la cosa es distinta, pues son dos opciones, las dos bastante distantes, y creo que no hay lugar para la tibieza en esto. Entonces digo, a ver, si vos me preguntás, te diría que coincido con las críticas de Milei a lo que está pasando, pero me parece un horror las propuestas que tiene. El paso de Massa por Córdoba en un club colmado con miles de personas en los alrededores del estadio de básquet, los diferentes movimientos, gremios y personas autoconvocadas se pronunciaron en favor de un modelo de país que apuesta por la inclusión, la justicia social, la soberanía política, el desarrollo económico y por la defensa de los derechos humanos. Cerramos escuchando algunas de las frases más destacadas del discurso de Sergio Massa. Sé que estoy en un lugar que es símbolo de la historia de un gran amigo nuestro, de un gran trabajador de la unidad nacional, de la reconstrucción, del abrazo definitivo de todos los argentinos. Quiero en este primer saludo dejar un recuerdo en la memoria de ese maravilloso dirigente cordobés que tanto me enseñó a amar a Córdoba, el querido José Manuel de la Sota. Y con ese recuerdo, venir a contarle a ustedes y a todos los cordobeses que tenemos por delante una enorme tarea, que la pelea, la división y el enfrentamiento a la Argentina la han puesto en un lugar de retraso, que tenemos la enorme responsabilidad el 10 de diciembre de dar vuelta a la página, llamar a la unidad nacional y hacer la tarea más importante que tenemos por delante. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Panorámico, gastronómico.